Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que sacudió a Uruguay recientemente. Hablamos del atentado en Montevideo contra la casa de la fiscal de corte, Mónica Ferrero. Tenemos varias notas, reportes, bastante material para analizar. Sí, un hecho grave, sin duda. Hay mucho que desmenuzar ahí. Exacto. La idea es ver bien qué pasó, cómo se reaccionó desde lo institucional o político. Y bueno, tratar de entender qué significa esto para Uruguay, ¿no? El tema del crimen organizado, la seguridad. Vamos a ver en detalle lo que sucedió esa noche en Jacinto Vera y todo lo que vino después. Arranquemos por el principio, los hechos. Fue la madrugada del domingo, ¿verdad? En Jacinto Vera, un barrio de Montevideo. Así es. Dos personas, según los informes, entraron al patio de atrás de la casa de Ferrero. Y ella es la fiscal de corte, la máxima autoridad de la Fiscalía General. O sea, no es cualquier persona. Claro, la cabeza de la institución que investiga los delitos. Y hubo disparos. ¿Se sabe algo más? Una granada. Se habló de disparos y de una posible detonación, sí. Por suerte, no hubo heridos. Eso es lo principal. Menos mal. Pero llama la atención cómo entraron, ¿no? Totalmente. Ahí se ve la planificación. Usaron, parece, un tablón desde una casa vecina. Pero fíjate, antes de eso, se movieron por azoteas. Varias azoteas. ¿Para qué? Para esquivar las cámaras de seguridad, aparentemente. Eso sugiere que conocían el lugar, que hubo inteligencia previa. No fue improvisado. Entiendo. ¿Y dejaron rastros? ¿Alguna pista? Sí, bueno, se encontró una colilla de cigarro que es clave para el ADN. Y también un artefacto que podría ser explosivo. Lo están analizando el ejército ahora mismo. Y la respuesta policial fue rápida, ¿no? ¿Hubo detenidos el mismo día? Sí, el mismo domingo detuvieron a dos personas, un hombre y una mujer. Estaban en un coche negro. La sospecha es que ese auto daba apoyo, logístico. Apoyo logístico. Y los que entraron directamente a la casa. Ahí hay otra línea de investigación. Una camioneta blanca que apareció quemada, cerca del cementerio del norte. Se piensa que ahí iban los dos atacantes y un chofer. Ya hubo una audiencia para los detenidos del auto negro. Se espera la formalización. O sea que la investigación avanza por varios lados. Exacto. Y acá surge un tema delicado, que mencionó Javier Benesch, el vocero de Fiscalía. ¿Qué cosa? La seguridad de Ferrero. Parece que hubo una falla en la evaluación del riesgo. La custodia estaba adelante, en una garita, pero entraron por atrás y no se detectó. Uf, qué complicado. Sí, y Benesch contó la preocupación que esto generó en otros fiscales. Dijo algo como, si entraron al fondo de la casa de la fiscal de corte, sienten que todos son vulnerables. Claro, tiene lógica, si le pasa la número uno. Es que es eso, es un ataque a la cabeza de la institución que persigue el delito. Se cruzó un límite muy, muy peligroso. Sin duda. Impacta en la moral, me imagino, en las ganas de seguir con casos pesados, de narco, por ejemplo. Es un riesgo, claro. El mensaje es de intimidación. Busca meter miedo, no solo a Ferrero, sino a todo el sistema. Aunque Benesch también dijo que Ferrero es una persona muy fuerte, muy dedicada y que va a seguir adelante. Ella agradeció mucho el respaldo que recibió. Y ese respaldo se vio rápido, ¿no? El lunes, el presidente Yamandú Orsi ya estaba reunido con la cúpula de seguridad. ¿Sí? En la torre ejecutiva. Estaban los ministros del Interior, Carlos Negro, y de Defensa, Sandra Lasso, el jefe de policía, Azambulla. Y la propia fiscal Ferrero también. Y después de esa reunión, Orsi habló. ¿Qué dijo? Dio mensajes muy claros. Primero, respaldo total, claro y firme a Ferrero y a la fiscalía. Segundo, reconoció el trabajo de la policía, que ya tenía gente identificada. Y tercero, puso el ataque en el contexto del narcotráfico. Dijo que hay límites que no debemos dejar pasar. Una advertencia fuerte. ¿Habló de cómo seguir? Sí, enfatizó la necesidad de mayor coordinación, pero también pidió calma, serenidad, tranquilidad y discreción. Y dijo algo interesante. Prefiero responder con mucho trabajo y quizás bastantes menos declaraciones. Menos ruido y más acción, digamos. Algo así. Y ese mucho trabajo se tradujo en anuncios. ¿Cómo cuáles? Bueno, le pidió al Parlamento que apure el tratamiento de cambios a la Ley de Prevención de Lavado de Activos. Ah, para ir por el lado de la plata del crimen organizado. Exacto, seguir la ruta del dinero. Y también anunció operativos específicos y nueva tecnología para investigar. Bien. Y la movida política no quedó ahí. ¿Por la tarde hubo otra reunión importante? Sí, Orsi y el ministro negro se juntaron con los líderes de los partidos políticos. Estaban casi todos, ¿no? El Frente Amplio, los blancos, colorados, el PIE, Cabildo Abierto. Sí, una foto de unidad se buscaba. Sale de Identidad Soberana no estuvo y Cabildo Abierto después no habló con la prensa. Pequeños detalles. ¿Y cuál fue el mensaje principal después de esa reunión? El ministro negro habló de una fuerte respuesta institucional de unidad. Lo vinculó directamente al combate contra el narco e insistió mucho con la ley de lavado. Dijo, esto es por plata, que sin herramientas para seguir el dinero es muy difícil pelear en serio. ¿Dijo algo sobre la seguridad de Ferrero o el pedido de renuncia de un sindicato policial? Sí, aclaró que el protocolo de custodia existía, que ahora se reforzó. Y sobre el pedido de renuncia, dijo que era una cuestión de ellos, del sindicato, pero que el diálogo estaba abierto. Entendido. Pero decías que hubo matices en esa unidad, sobre todo desde la oposición. Claro. Valoraron el gesto de Orsi de llamarlos, pero pidieron más que declaraciones, acciones concretas. ¿En qué sentido? Hubo como dos énfasis. Por un lado, gente como Álvaro Delgado, del Partido Nacional, que dijo, bueno, la responsabilidad es del gobierno. Nosotros apoyamos para investigar, pero que esto no sea solo una anécdota mañana. Que no quede en la nada. Exacto. Y Delgado como que le bajó el perfil al impacto inmediato de la ley de lavado. Dijo, el problema ahora es la seguridad pública. ¿Y el otro énfasis? Andrés Ojeda, del Partido Colorado. Él también pidió abroquelarse detrás de Ferrero, pero puso el foco en la acción policial en la calle, en la gestión en el territorio. Más presencia policial directa. Sí. Incluso mencionó que la Guardia Republicana está lista, pero que falta la decisión política para desplegarla más contra el narco, digamos. Interesante esa diferencia. ¿Leyes financieras o acción territorial como prioridad? Ahí está el punto. Y Pablo Mieres, del Partido Independiente, sumó otra cosa. Vio la ley de lavado como un instrumento más y abrió la puerta a discutir más presupuesto para las fiscalías. Todos de acuerdo en la gravedad, pero con distintas ideas sobre la mejor receta. Mieres dijo algo como, en esto nos va la vida como sociedad. Es fuerte. Se nota la preocupación transversal. ¿Y el oficialismo? ¿El Frente Amplio? ¿Qué postura tomó? Fernando Pereira, el presidente del FA, dijo que la reunión fue fundamental. Una señal muy potente de unidad democrática contra el narco. Prioridades para ellos. La ley de lavado de activos. Están convencidos de que hay que seguir la ruta del dinero, pero abiertos a otras herramientas también. Valoraron la rapidez del gobierno y la policía. Y sobre el pedido de renuncia a Negro, dijeron que estaba fuera de lugar. El mensaje fue, el sistema democrático no va a aflojar. El Parlamento también se activó, ¿no? Sí, la Comisión Especial de Seguridad de Diputados. Se reunió y decidió pasar a sesión permanente, para seguir el tema de cerca. ¿Hubo consenso ahí? En la condena y el respaldo institucional, sí. El presidente de la Comisión, Abdala, del PN, habló de dar una señal, de alinearse detrás de la institucionalidad. Mariano Tucci, del FA, destacó el mensaje de unidad nacional. Gurméndez, del PC, lo calificó como un vuelco dramático. Acordaron seguir activos, mandar notas de apoyo, reunirse con otros poderes. Pero como en la reunión con Orsi, acá también hubo voces más disidentes, digamos. Sí, claro. Álvaro Perrone, de Cabildo Abierto, por ejemplo, dijo que la ciudadanía espera mucho más que señales. ¿Qué proponía? Analizar penas, presupuesto. Incluso tiró la idea de que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la seguridad de jueces y fiscales si Interior no puede. Y volvió con la idea de declarar emergencia en seguridad. Fuerte esa propuesta. Y Gustavo Salle, de Identidad Soberana, fue más directo. Pidió la renuncia del ministro Negro y del prosecretario Díaz. Para él, fue un atentado mensaje del narco. O sea que bajo la unidad formal, las diferencias de estrategia son bien marcadas. Totalmente. Y mientras pasaba todo esto, el Frente Amplio se reunió también con la subsecretaria del Interior, Gabriela Valverde. Reiteraron lo de las decisiones de Estado, la urgencia de la ley de lavado y la necesidad de más recursos para Interior. Y respaldaron a la policía de nuevo. El tema claramente escaló rápido y a todos los niveles. ¿Tuvo eco afuera de Uruguay? Sí, y uno importante. La OEA, la Organización de los Estados Americanos, sacó un comunicado. ¿Qué dijo la OEA? Calificó el ataque como un hecho de extrema gravedad. Expresó solidaridad con Ferrero, su familia, el gobierno y el pueblo uruguayo. Apoyó la reacción rápida de las autoridades y mandó un mensaje clave. La violencia, la intimidación o las amenazas no podrán doblegar la independencia de la justicia ni el compromiso democrático en las Américas. Un respaldo regional fuerte. Importante ese apoyo. Ahora, más allá de lo oficial y político, las fuentes que estuvimos viendo también recogen otras miradas, ¿no? Comentarios que surgieron en la sociedad. Efectivamente. Hay una reflexión, que las fuentes citan de forma neutral, sobre la diferencia de reacción. ¿A qué te refieres? A la comparación entre la movilización institucional que generó este atentado y la respuesta que quizás recibe un ciudadano común ante un delito. Se resume en una frase un poco cruda. Tanto tenés, tanto valés. ¿Una crítica a una posible desigualdad en la protección del Estado? Exacto. Es una percepción que circuló y que las fuentes recogen. También mencionaste antes una opinión bastante polémica que aparecía. Sí, una visión que está en una de las fuentes, que sugiere que Uruguay está desbordado por el crimen organizado regional y que la única solución drástica sería volver a un control militar como en el 73. O sea, una dictadura. Uf, eso es extremo. Muy extremo. Y hay que ser claros, es una opinión que aparece citada. No es una conclusión nuestra ni mucho menos una idea generalizada, pero muestra hasta dónde puede llegar el debate cuando pasan estas cosas. Entiendo. Y había una última reflexión interesante sobre recursos naturales. Sí, una de las fuentes sugiere que quizás la pelea de fondo, más allá de la droga en sí, es por el control de la tierra y el agua en Uruguay. El verdadero oro, dicen. ¿Cómo se conecta eso? Especulan con futuras guerras ocultas por estos recursos. Sobre todo si cambiaran las reglas, por ejemplo, si se legalizaran ciertos cultivos. Hay una frase muy gráfica que recoge la fuente. Si mañana se legaliza la plantación de la planta de coca, el que tenga tierra y agua, gana. Esa es la meta final. Mira vos. O sea, una dimensión económica y estratégica mucho más profunda detrás de la violencia narco. Exactamente. Plantea otra capa de análisis. Bien, hagamos un repaso rápido. Tuvimos un ataque muy planificado contra la máxima autoridad fiscal. Hubo detenciones rápidas y una respuesta política de unidad, al menos en la foto. Sí, pero bajo esa foto, tensiones y debates claros sobre la estrategia a seguir. ¿Vamos por la plata con la ley de lavado como impulsa el gobierno? ¿O más acción policial directa en la calle como pide parte de la oposición? Quedan preocupaciones serias sobre la seguridad de los fiscales y jueces. Y un respaldo internacional importante de la OEA. Así es. Y para cerrar, me quedo pensando en eso último que mencionábamos. Lo de las fuentes que hablan de guerras ocultas. Especulan sobre disputas futuras por tierra, por agua, conectadas al poder y al crimen organizado. Sí. Esa idea de que el que tenga tierra y agua gana. Exacto. Entonces, la pregunta que me queda flotando es, más allá de la respuesta puntual a este atentado, que es gravísimo, ¿cuáles podrían ser esas guerras ocultas, esas disputas más de fondo que se están jugando en Uruguay, esas peleas por el crimen, los recursos, el poder? Y sobre todo, ¿cómo podrían esas corrientes subterráneas estar ya moldeando el futuro del país? Quizás sin que nos demos cuenta del todo. Es algo para seguir pensando, ¿no?